Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Último y tercer bloque con el doctor García Blanco. Nos va a hablar sobre los fundamentos que hizo para el proyecto de ley de violencia obstétrica, parto respetado, los más importantes fundamentos de este tema. Bueno, primero quiero decir, ya lo dije pero lo voy a repetir, esta ley fue trabajada con parteras, obstetras, doulas, neonatólogos, con un equipo muy grande, especialistas, psicólogos, abogados, ONG y víctimas de violencia obstétrica. Fue todo un trabajo en equipo. Yo pude ver desde mi lado de abogado y desde la impronta que la Defensoría, a través del doctor Bockel, quería darle, pero el proyecto circuló durante meses por claro, todos, ¿no? Sí. Voy a decir una cosa primero muy técnica. En primer lugar, la ley es de orden público, lo que la diferencia de la anterior. Orden público quiere decir que es de aplicación en todo el territorio. Cuando se invita a las provincias a que se adhieran, solo se invita a que se adhieran en lo que hace al procedimiento que nuestra ley o la 25.929 o a través de la 26.485 tiene en cuándo se hace una denuncia, cómo se puede presentar la mujer, si tiene que tener abogado, si es gratuita, todo eso. Entonces, y así está establecido en, así lo estableció el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, donde en una de sus publicaciones, no me acuerdo ahora, pero está claro, y en el proyecto de ley, en una nota al pie, si se cliquea lo van a encontrar, donde se invita a las provincias al solo efecto de que adhieran en lo que hace a el procedimiento administrativo, ¿sí? Perfecto. Es decir, que la ley 25.929 no es de orden público y este proyecto de ley sí lo es. O sea que el ámbito territorial de aplicación es terriblemente mucho más amplio. Sí. Después, la ley tiene un principio de interpretación, porque puede ser que la familia sea homoparental. O sea, ya no se habla más de padre y madre. Exactamente. Primero porque el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación habla de progenitores, sí, sino que además, como está ahora en esa novela de Telefe... Sí, Pequeña Victoria. Pequeña Victoria. Sí. ¿Qué quiere decir con esto? El principio de interpretación dice la ley expresamente, mujer, parturienta, progenitora, progenitor, debe ser interpretado en el sentido más amplio teniendo en cuenta la ley de identidad de género. Claro. Es decir, su articulado, a veces para no repetirse, en muy pocos casos dice la mujer, claro, o dice el progenitor, o dice bien, la progenitora, sí. Sí. Pero el acompañante, por ejemplo, el acompañante puede ser cualquiera. Cualquiera. Es decir, siempre debe ser interpretado en función de la ley de identidad de género. El tercer lugar, para que quede claro, porque siempre hay un distraído que dice, seguro, que como no está expresamente en la ley, no es así, nosotros ordenamos, la ley, ¿no? Ordena, ¿cómo es? Cumplir, respetar las costumbres de los pueblos indígenas. Sí. Eso está puesto expresamente. Si bien otras leyes te hablan de la cuestión étnica, racial, religiosa, etcétera, etcétera, etcétera, nosotros también, pero le agregamos expresamente las costumbres de los pueblos indígenas. Tanto es así que la ley 25.929, en su adhesión, la ley del Chaco, tiene un artículo especial donde dice, en su propia ley, pero entonces rige solo para Chaco, deben respetarse las costumbres ancestrales, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería un punto saliente. Seguro. Después, dos puntos que son importantes. La ley 25.929, dijimos que reconoce derechos a la mujer. Sí. Y a la persona recién nacida y qué sé yo. Y la 26.485, que es la ley de violencia contra las mujeres, siempre estamos hablando de la mujer. Sí, sí. La ley que presentamos nosotros amplía a las víctimas, puede ser la mujer, o la madre, la progenitora, ¿no? Exacto. O sea, el padre, que puede ser el progenitor. Puede decidir entrar con quien quiera. Es decir, claro. Y víctima de violencia obstétrica también es el acompañante, que puede ser el tío. Sí, sí. Mientras que la ley actual es solo la mujer es víctima, ¿sí? Pareciera que da lo mismo. Que si a la mujer no le dejaron entrar como acompañante al tío, es violencia, ¿para qué importancia tiene que sea el tío? La importancia es porque desde ese lugar está legitimado para hacer la denuncia. Claro. ¿Entendés? Sí, y si sí, está sí, legitimado para hacer la denuncia y no la hace la mujer, como nos pasa a nosotros, que nos dice, recién ahora, después de 2 años, me puedo sentar a escribir, si la denuncia la hace el acompañante, o el marido, la pareja, o quien fuere, también de algún modo nosotros obviamos o tratamos de correr hacia un costado en lo que es la revictimización. Eso es fundamental. Fundamental. También como sujetos, el niño por nacer, el niño nacido. La ley dice, la mujer, la parturienta, sí, el progenitor, la persona por nacer, la persona recién nacida, porque entonces el padre, si vos querés, el progenitor como representante legal, puede presentar la denuncia en nombre de la persona recién nacida y otra vez obviamos entonces la revictimización de la mujer. Claro. Y también la puede hacer el acompañante. Y también la puede hacer el núcleo familiar, no solo uno que es el acompañante, porque la ley prevé supuestos en que en grave estado de la madre o en situaciones de riesgo de la salud de la persona recién nacida, están obligados a informar a su núcleo familiar. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Está la tía, está el... Exacto. O sea que se amplía el número de obligaciones de los médicos y además quienes están legitimados para denunciar y quienes pueden ser víctimas. Es fundamental entender esto. La ley habla solo de... se refiere a la mujer embarazada, ¿no? Estamos hablando de del proceso reproductivo y de una mujer embarazada. Sí. Nosotros ampliamos esto, también comete violencia obstétrica quien realiza prácticas gineco-obstétricas respecto de una mujer no embarazada. Ajá. Violencia obstétrica puede sufrir, puede ser humillada, no hablamos de abuso sexual, porque eso es un delito penal. Sí, hablamos sí, de humillación, hablamos de infantilización, mamita, nenita, qué linda. Exacto. Bueno, la mujer no embarazada que va a hacerse un control y viene y me denuncia a mí humillación, infantilización, como denuncian todas las quejas anteriores, eso también constituye violencia obstétrica. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Y por lo que dije, de quienes pueden hacer la denuncia, también es violencia obstétrica todo este grupo familiar. Ah, ¿sí? Perfecto. Además, la ley actual habla de violencia obstétrica en el cuerpo, en los procesos reproductivos de la mujer. Nosotros tomamos como antecedente el delito de lesiones del Código Penal de la Nación e incorporamos en el cuerpo y en la salud física y psíquica de la mujer. Es fundamental, es fundamental y voy a explicar por qué. Una lesión en el cuerpo pueden ser los hematomas. Sí. Eso es una lesión en el cuerpo. Exacto. Ahora, ¿qué quiere decir una lesión psíquica? ¿Qué puede ser una lesión psíquica? ¿Qué se entiende por una lesión física? Una lesión física es lo que pasa, que es la incontinencia urinaria prolongada. Sí. Es decir, en el cuerpo son los hematomas y en la salud física es la incontinencia urinaria prolongada. Y en la salud psíquica es lo que tenemos, la depresión, el no querer, el miedo a tener volver a tener hijos. Exacto. Entonces, ampliamos los sujetos y ampliamos el concepto. Es en el cuerpo y en la salud física y en la salud psíquica. Exacto. Dos cositas más. Nosotros incluimos el derecho de la mujer a tener un plan de parto. Sí. Esto es que la mujer... ¿Qué pasa? Cuando se le hace firmar el consentimiento informado a la mujer, nosotros lo hemos visto en clínicas privadas de acá de Capital, es un libro que debe tener 20 hojas. Sí. Y que la mujer no está en condiciones de leer, y el marido tampoco, y además no se entiende nada. Se entiende. En España, el Ministerio de Salud de España aprobó un plan de parto, nosotros nos copiamos de eso, y presentamos con los fundamentos en el proyecto de ley, hacemos referencia al plan. Es muy sencillo porque son multiple choice y son 10 preguntas. Ah. ¿Quiere estar acompañada? ¿No quiere estar acompañada? ¿Quiere oxitocina? O sea que es muy sencillo. Cualquiera puede poner las 10 cruces. Sí. Y no hay nada que leer. Incluimos el plan de parto que no está actualmente. Buenísimo. Y dos cosas más que tenemos. Obligamos a los sanatorios a tener un libro, no de quejas, un libro de denuncias, donde tenga que estar el nombre de la mujer con domicilio, el nombre del médico que la atendió con domicilio. No, a mí la historia clínica no me interesa. No. Siempre a disposición, después se fija un procedimiento, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy, pongamos que se iniciaron los famosos sumarios administrativos, como dice el artículo 6 de la ley actual, sí. La mujer no tiene ninguna participación. Claro. Y nosotros en esta ley incorporamos, trajimos de la 26.485 el procedimiento y tanto si fuera una denuncia judicial como la denuncia administrativa, la mujer tiene exactamente los mismos derechos que hoy fija la 26.485. Y dos cosas más que tenemos es cursos obligatorios de capacitación, que no hay previstos en la ley. Para el personal que trabaja. Sí. Me parece muy bueno. Y dos cosas, obligación de denunciar cualquier persona que integra personal de un centro de salud, cualquiera, desde el personal de maestranza hasta el director médico, que tome conocimiento de un hecho obstétrico, está obligado a denunciarlo. Y primero debe hacérselo saber a la víctima o al padre. Esto no sucede. Sí. Y lo último que tenemos son las famosas llamadas, como son 36 artículos, ¿no? Sí, sí, pero son me parece. Un montón. Son las famosas garantías de no repetición. Eso me encantó, lo dijimos afuera del aire. Sí, las garantías de no repetición quiere decir corroborado un hecho de violencia obstétrica por tal o cual sanatorio o clínica, ese sanatorio, su director médico, se obliga a garantizar o garantiza que no se va a volver a repetir. Exactamente. Y para obligarse a que no lo vuelva a repetir, tiene que crear cursos de capacitación, tiene que promover esta ley, tiene que difundir esta ley, y además obligamos a que todo centro de salud donde se atienden partos tenga un cartel de 30 por 50, bastante visible. Sí, 30 por 50, donde tiene que estar el número de la ley, 5 o 6 artículos que pusimos nosotros, que es qué es violencia obstétrica, quiénes están facultados a denunciar, cómo se hace la denuncia, 4 o 5 artículos para que se pueda entender, cosa que no, ni siquiera está pasando hoy con la ley vieja. Entonces, ¿qué quiere decir? Se lo va a sancionar al médico interviniente, y además el director médico del sanatorio debe obligarse y debe comprometerse a que no lo va a repetir, y para eso crear cursos de capacitación y promoción y hacérnoslo saber a nosotros de manera periódica lo que está realizando. Exacto. Eso es la ley. Bueno, Mariano, la verdad que queda mucho trabajo todavía y realizaste mucho ya también. La verdad que está todo bastante antiguo. Esperemos que esto avance, ¿no? Un buen trabajo. El femicidio se incorporó al Código Penal en el 2012. Sí. Cualquiera de nosotros que tenga un poco más de edad se va a acordar de crónico de cualquier titular que decían crimen pasional. Hoy ya no se habla más de crimen pasional, hoy se habla de femicidio. Bueno, hoy no se está hablando de violencia obstétrica. No está en el diario, no está en el noticiero y no está en la calle ni en el bar cuando uno toma un café. Tienes razón, exactamente. Pero, ¿viste? Pero esto puede ser el puntapié para que se empiece a hacer. Y hay mucha gente que está trabajando y que está trabajando muy bien, en organismos, bueno, ONGs y en organismos estatales. Es decir, que las personas que están metidas en este tema de la violencia obstétrica sí están trabajando, y están trabajando fuertemente y con gran compromiso. O sea que yo tengo esperanza, sé cuándo, serán 10 años. Y la verdad que también muy claro, para que todos los oyentes hayan entendido y sepan lo que está pasando, muy claro. Muchas gracias. Por nada. Gracias, María. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.